Esto es música nueva. Esto es música nueva. Pura cabilla. Pura cabilla. Y la tiene DJ Banana. DJ Banana. Atención, señores pasajeros. Les habla el comandante. Bienvenidos al vuelo 777 con destino La Fiesta. Prohibido utilizar aparatos electrónicos excepto el DJ. Abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Entrando en pista para despegue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Con más fanáticos que el Facebook y más buscado que el Blackberry, DJ Banana, chúpate esa mandarina. Esa mandarina. DJ Banana, el super show de los macro espectáculos a nivel nacional. Chúpate esa mandarina. Bailar conmigo. Creaciones de calidad, DJ Banana.